hay en mi alma hoy. Porque Cristo me salvó y su paz que ya gozando estoy por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo rotas ya están. Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo.